controla mi vida. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Mixtura, los saluda César. Queremos darle la bienvenida también a nuestros amigos que nos escuchan en Argentina a través de Radio de Salón en Buenos Aires y también a los hermanos que nos siguen a través de Radio FM Play en Marcos Juárez, Córdoba. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Cocaína con la canción Koala. Para esta semana tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda peruana Wanderlust y otra entrevista que hice a la banda The Unlockers desde Costa Rica, quienes hace unos días estuvieron de gira por Perú. Rápidamente seguimos con música, esta vez escuchemos a una banda de Costa Rica. Es el turno de escuchar a Señor Mephisto con la canción Calavera y Zombie. tragedia llegó a sus vidas, separando sus almas por un largo tiempo, hasta llegar a este momento. Jamás pensó que volvería a verla en este lugar lleno de agonía, pero se unió, sigue siendo más fuerte. Calavera y zombie, será para siempre una historia de años. Se repite la culpa y la misma muerte lo separa ya. Una historia real que perdurará y el más allá continuará. Una historia de años. Se repite la culpa y la misma muerte lo separa ya. Una historia real que perdurará y el más allá continuará. La banda peruana Manifesto nos trae la canción En la Mira. Antes de escuchar la entrevista con la banda The Rockets, escuchemos una canción de ellos. El tema es Manipulaciones. Yeah. vende fantasías de una vida material y un vacío personal. Soy un número más que se puede reemplazar y esa vida se me va. Bajo estas falsas ilusiones de sueños de plástico, si me miras a los ojos sabrás que no sé quién soy. Si me miras a los ojos sabrás que no sé quién soy. Soy siendo arrastrado hacia la estupidez de un sueño perdido y un mundo que está al revés, al borde del suicidio y temblando del estrés. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda The Unlockeds. Ellos son de Costa Rica y por estos días han estado en Perú. Voy a dejar que cada uno de ellos se presente. Marlon, el guitarrista. Oscar, baterista. Medina, bajo. Bueno, ustedes vinieron básicamente para una presentación en Lima, pero al final se fueron sumando fechas, hicieron un tour por Lima, tocaron en tres lugares y también subieron por Cusco, donde también pudieron colarse a un concierto. ¿Qué tal la experiencia de conocer Perú, Daniel? Bueno, la experiencia ha sido bastante agradable, de hecho nos ha ido mejor de lo que esperábamos, inclusive hasta nos han salido fechas así de pronto. Hemos conocido bastante, no solo de Perú como tal, sino mucho de la escena underground de acá, de la movida. Y creo que eso ha sido un aprendizaje pues bastante grande. Y más que hemos podido compartir con muchas bandas de acá. Entonces así ya sabemos cómo es que se está moviendo todo por acá. Es una escena bastante fuerte. Oscar, el hecho de estar en conciertos y poder tener amistad con gente de banda, compartir momentos, con tomar una cerveza, ¿qué te deja estos conciertos acá en Lima? Bueno, me saca fuerte. Es bastante bonito poder compartir con bandas de otros países que hacen lo mismo que nosotros, querer tocar un poco de punk rock, querer hacer un poco de música distinta, de rock and roll, ver la ideología que también es parecida a la que uno tiene, buenos amigos, la gente aquí bastante pura vida, como decimos nosotros, pura vida con nosotros, nos han hecho sentir como en casa. Y ver en el concierto gente moviendo la cabeza con nuestras canciones que nunca han oído es algo bonito, es algo que lo llena uno de felicidad porque, bueno, por lo menos yo paso en música siempre y es lo que más me apasiona. Y ver que a alguien le gusta lo que estoy haciendo es bastante bonito, pura vida, toda la gente de Perú ahí que nos oyeron y los que no nos oirán después entonces. Marlon, hablemos sobre algo de la historia de la banda, cuéntanos cómo se formó y también cómo se desarrolla la escena en tu país. Bueno, en un principio la banda eran tres, yo no me incluía como guitarrista, había otro guitarrista, era Medina de bajo y otro baterista. Al par de años entré yo a la banda y luego por cosas que pasan se fue el baterista y metimos a Oski. Y luego se nos fue el guitarrista y quedamos en sí nosotros tres. Y la banda pasó de tomar un género como un punk rock muy suave a algo ya más tarro. Entonces, ¿Qué es tarro? Más punk rock y más... Más movido. Quilombo. Sí, sí. Pesado. Y ahorita acaba de entrar otro guitarro, el cual no pudo venir. Tiene 3 meses de ser en la banda. Y después, lo que es allá, el movimiento, hay bastante movimiento, no solo punk rock, hay mucho ska, hay reggae, hay de todo un poco el movimiento. Hoy, hardcore, hay de todo. Metal. Y ha sido muy unido, digamos, algunos géneros son muy unidos, siempre se hacen conciertos como ska y de punk, o a veces meten hardcore o metal, pero en sí, digamos, sí hay un poco de hermandad. Daniel, normalmente las bandas que vienen de otros países son las bandas que están más cerca, ¿no? Latinoamérica, al sur, quizás. ¿Cómo se animan ustedes a pegarse el viaje desde Costa Rica hasta Perú? Bueno, nosotros creemos que no importa la distancia, sino que vivimos el mismo contexto. Entonces, aunque estemos viajando a países que están más lejanos, estamos viviendo las mismas realidades y con las personas y las bandas que nos hemos relacionado son personas que están viviendo las mismas cuestiones que nosotros vivimos. Qué sé yo, políticos de mierda, trabajos de mierda, todo un sistema de mierda. Entonces no hay como que una barrera grande en cuanto a la distancia, porque tenemos la misma realidad como personas que estamos en el tercer mundo y de clases bajas. Y al compartir esto, la música, pues hace que esas barreras no existan, sino que más bien haya mucha hermandad. Entonces nosotros llegamos acá y una vez sentimos la familiaridad y sentimos como esto de la escena, pues es una cuestión que va más allá de las fronteras, sin importar la distancia. Oscar, has podido escuchar a, bueno, ya varias bandas peruanas tocando en vivo. ¿Qué similitud tiene la escena peruana y qué de diferente tiene a la de Costa Rica? Bueno, y similitud me parece que tiene bastante. Los lugares para tocar muy parecidos allá. La única diferencia es que aquí le dan platillos y todo. Eso lo tenemos que llevar allá. Siempre hay que andar cargando las cosas de la batería. Es bastante cansado a veces. El nivel de las bandas bastante bien. Me encantó la de Boris, que no recuerdo el nombre. De rock and roll. Muy bien, muy bien, tocando rock and roll. Pero sí, tienen bastante similitud. Allá en Costa Rica hay muchas, muchas bandas. De aquí conocí pocas, supongo que alrededor de todo Lima, bueno, todo el país, deben haber muchas más de todo género. Y bastante bien, bastante bien. Esperamos que algún día bandas peruanas y más bandas ticas puedan unirse y tocar juntas. Ya sea que ellas puedan ir al país o otras bandas de Costa Rica poder venir aquí también. Hacemos una pausa a la entrevista con la banda The Rockets para escuchar otro tema de ellos. La canción es Payasos. Comienza una fiesta muy singular. Corona de las reyes que le dan de gracias. Sumisos aprenden a trabajar. No piden escuelas, no piden libros. Piden dinero, violencia, horror. Todo este fracaso es colectivo, pero la culpa no es por igual. Hay quienes crean todo este caos y quienes lo aceptan como verdad. Pero la verdad no cambiará nada sin esta palabra llena de acción. ¿Qué debería ser? No son lo mismo, la lengua es castigo de su portador. Mordón, saliendo del tema musical, ustedes han podido conocer muchas más cosas, no solo de Lima, sino también, por ejemplo, de provincias como Cusco. Bueno, les gusta mucho a ustedes el skate, han podido ir a las pistas de skate. Bien. Han hecho turismo, han conocido Machu Picchu, un lugar muy bello. Han viajado en bus por todo sitio acá. ¿Qué te llevas de acá de Perú, aparte de las cosas que has comprado? Aparte del guaro, aparte del guaro, el pisco y todo. No, hombre, nos llevamos. Mucha gente que hemos conocido nos ha tratado demasiado lindo. O sea, uno llega y lo tratan de lo mejor ya, lo tratan como de la casa. Entonces, son cosas que uno agradece porque uno está en un país que no conoce. Y en base a eso, ya, y si no hubiéramos tenido personas que nos ayuden, prácticamente... La experiencia hubiera sido muy diferente. Hubiera sido diferente. Ellos nos llevan a conocer lugares y todo. Y con respecto a lo que son Cusco, Machu Picchu, a los skateparks que hemos ido, digamos, hemos visto otro nivel con respecto a Costa Rica, que en skateparks hay muy pocos. Aquí hemos visto que hay más. De mejor calidad. Y de mejor calidad con respecto a los climas. Ya estamos en un ambiente más tropical, aquí es más frío. Hemos pasado el frío, por lo menos hasta ahorita, el peor frío de nuestras vidas. En Cusco. Pero es parte del viaje, entonces... La pasamos bien, la pasamos pura vida. Hey, Cusco, bueno, por lo menos para mí, Oscar, el skatepark, lo mejor. Cusco, increíble la ciudad. Lo único que no me gustó fue ese frío que hacía. De ahí en fuera, increíble, es imponencia. La gente muy, muy buena, amable. El toque que tuvimos en Cusco fue algo demasiado improvisado y divertido. Extraño, salió de la manga. Salió así. Y fue salió. Extraño, y sin embargo, se pudieron hacer amigos. Hicimos contactos allá, claro, con la gente que tocamos. Y al otro día querían que tocáramos, pero ya por cuestiones de viaje, muy temprano no pudimos, pero por lo menos llegamos a despedirnos y tenemos los contactos para el día de mañana, ya sea ellos que puedan ir o nosotros volver a venir aquí y organizar algo. Yo creo que lo más importante de todo este viaje, o sea, es unir personas, tratar de unir el underground, los rockeros en una sola cosa. Y lo más importante, haber venido acá, yo creo que los amigos que dejamos, que esperamos volver a ver, tanto nosotros acá como ver allá la escena peruana en Costa Rica, yendo a los bares de mala muerte y tocando un punk rock. Bueno, Daniel, esto que decía último Oscar, en realidad es parte de un proyecto que, bueno, desde que nos hemos conocido por internet hemos estado trabajando, ¿no? Ustedes van a formar parte dentro de poco de un compilado que va a agrupar bandas de distintos países, ¿no? Ya comenzó el primer compilado poniendo a Nueva Artillería de Costa Rica, y ustedes salen en el tercer compilado, entonces la idea es trascender las fronteras, ¿no? Llevar la música hasta donde sea posible, ¿no? Sí, la idea de este viaje, y creo que también una de las cosas que quedan, no es solo para nosotros como banda, sino para la escena, y no de nuestro país, ni específicamente de Perú, sino de todos los países que se han estado uniendo a esto. Por ejemplo, con este primer compilado que salió, viene incluido Chile, Argentina, Perú, Costa Rica. Entonces ya vemos que hay alcances dentro de la escena. Creo que eso sería una de las cosas más importantes que hemos logrado con esto, que es trascender todas las barreras. Bueno, les agradezco por el tiempo que hemos compartido juntos acá en Lima. Claro, igual ya saben que siempre van a estar bienvenidos por acá, y yo también espero ir dentro de poco para allá a conocer su ciudad y tomarnos una cerveza por allá. Las palabras, una cada cinco minutos. Bueno, sus palabras finales y algo más que quieran agregar los oyentes de Mixtura. Bueno, es que esperemos que lo que hemos dejado acá puedan escucharlo, puedan pasarlo, porque eso se trata la música. Nosotros venimos a dejar. De aquí llevamos discos de varios grupos y lo mismo. Costa Rica vamos a ir a repartir a todo el mundo para que puedan escuchar y conocer música aquí, para que vean el buen under que tienen acá. Las únicas palabras que me dan en este momento es pura vida, más que eso es como decir muchas gracias, todo muy bien, Perú muy bien, el skatepark muy bien, las mujeres muy bien, la comida, todo, excelente lugar, excelente gente, y esperamos volver a venir a tocar, y si no es a venir a tocar, espero volver simplemente para conocer nuevas personas, y volver a ver a los amigos que quedan por acá, y pura vida a todos, gracias. Las últimas palabras, simplemente agradecido como nos han tratado, ha sido increíble. Y estoy feliz de haber conocido el país, que tiene lugares increíbles, pero estoy aún más feliz de haber conocido la escena underground. Y usualmente cuando uno va a un país, uno no conoce esas partes, a menos que haya gente que lo lleve a conocer cómo es la verdadera escena. Y eso es lo que hemos encontrado acá, digamos, personas que nos han apoyado un montón y que creen en esto, ¿verdad? En todo este movimiento, y que de alguna manera y pues podamos hacer un cambio o algún mundo mejor o lo que sea a través de la música. Por lo menos que sea más llevadero. Finalmente, ¿cómo hace la gente que los quiera contactar? ¿Las redes sociales, los contactos que tienen? Nos pueden buscar en el Facebook, eso es The Rocket Spawn Rock. Si no nos sale, tiene que ser The Rocket Spawn Rock. En Spotify estamos igual, The Rocket Spawn Rock. También está el Bandcamp, The Rocket Spawn Rock. Y si no, bueno, nada más nos dejan un mensaje por ahí, en caso de que quieran algún otro contacto. En YouTube hay unos cuantos videos subidos de las canciones. Esperemos subir más. Estamos grabando un pequeño demo y esperemos que salga pronto. Acabamos de sacar uno y vamos poco a poco. Cerramos la entrevista con la banda de Costa Rica, The Rockets, escuchando otra de sus canciones. El tema es Cajero. Yes! Los Silver Mornings desde Perú nos traen el tema Días de Garaje. Una vez más, atravesando un poco la ciudad, esta vez un poco más abrigado, envolviéndome entre el monóxido de carbono de algunas avenidas, me encuentro en compañía de Mauricio y Ricardo. Ellos son Wanderlust Band y vamos a conocer un poco de la banda en sí, para luego hablar posteriormente de la música que ellos hacen. Mauricio, ¿por qué no nos cuentas un poco los inicios de la banda? Ya hacen desde que nosotros somos amigos, o sea, nos conocemos ya hace años, desde el 2009. Nos conocemos y desde ahí no hemos dejado de hacer música. Hemos hecho hasta música religiosa, metalcore. Y el resumen de todo lo que de nuestra amistad es lo que hacemos ahora, ¿no? Wanderlust. Nos conocemos y siempre hemos hecho música, siempre la música ha sido nuestra prioridad en nuestra amistad. Pero hace un año empezó, un año y unos meses, Wanderlust. No teníamos idea de lo que iba a suceder porque empezamos a hacer esto pero más por una necesidad de nosotros de seguir haciendo música. Y colgamos el Cornerstone, que fue la primera canción que hicimos. A los días la gente empezó a escribirnos, a difundir, oye, una nueva banda de Mad Rock. Nosotros, ah, mira, qué chévere, qué divertido. Como que un desfogue de nosotros, de las ganas de hacer música por lo que sea. O sea, simplemente, oye, hay que hacer música porque nos conocemos de años y todo lo que hemos hecho durante todos estos años de amistad ha sido hacer música, y qué raro seguir siendo amigos y no hacer música. Algo tenemos que hacer. Y así fue como nació la banda. Qué interesante escuchar eso. Entonces vamos a la parte más interesante de todas, que en realidad los une y los seguirá uniendo, que es la música. Ciertamente ustedes tenían un poco de base de metalcore, pero Wanderlust no suena a eso. Háblenos un poco del concepto que los llevó a hacer lo que hace la banda en sí. Como Mauricio dijo, nosotros hemos hecho música, o sea, mucha música, o sea, salsa, cumbia, reggae y bueno, en este caso metalcore. Nos dedicamos a ese proyecto de nuestra banda que se llamaba The Tucin. Hasta ahora sigue el Facebook todavía y seguimos recibiendo likes. Y bueno, empezamos porque nos gustó bastante, a él le gustaba el new metal que es 2000. Entonces ya la evolución era metalcore y también optamos por hacer metalcore. Luego, cuando nos dimos cuenta de que no funcionaba por problemas, uno de que no había vocalista, porque nosotros también tuvimos unas discusiones, peleamos, desapareció la banda. Y como Mauricio dice, no, o sea, tenemos una necesidad de seguir haciendo música. Entonces Cornerstone, por ejemplo, es un desfogue en realidad, porque ese tema lo hicimos guitarras de una sola pasada, cada guitarra. Y él también a la primera pasada grabó. O sea, fue básicamente como un apegarse a lo que suena y tratar de guiarse, ya. Bastante espontáneo, decir verdad. En realidad, con lo de la banda de metalcore, era una especie más de pensar bien exactamente qué íbamos a hacer. Éramos muy, muy quisquillosos con qué parte cambio, qué parte eso. En cambio, en Wanderlust era una especie más de... Es como si un espíritu nos posee y de frente, o sea, hacemos lo que nos dice. Y ya, en cambio, lo otro era forzar, porque aparte era un género el cual nos gustaba, no que nos salía. Entonces por ello era como que forzar la música, en lugar de que la música, o sea, nos llame a nosotros a que salga, ¿no? Claro, y el cambio no lo considero yo como cambio, sino más bien como evolución. Como una evolución a lo que realmente creo que deberíamos haber hecho desde el principio. Eso es lo que sentíamos, pero de hecho todo el tiempo desde la banda, que duró como 2 años o 3 años, el hecho de tocar en la iglesia, tocar en chivos, tocar todo tipo de música, creo que hizo que realmente nos encontráramos, ¿no? Por decirlo así. Y Wanderlust me encantó, Mauricio se le ocurrió el nombre Wanderlust, el significado es deseo, pasión por viajar, por explorar. Y yo dije, perfecto el nombre, porque creo que la música no tiene fin, ¿no? O sea, puedes experimentar, puedes hacer música nueva todos los días, hasta el día que te mueras, el día mueres, y de ahí la música va a seguir existiendo y nunca va a tener fin. Y Wanderlust es como que no tiene fin. Vamos a tratar de denunciar un poco lo que es el sonido Wanderlust. ¿Qué sonidos podemos encontrar en el momento que escuchemos a la banda, Mauricio? Para empezar, los redobles de Ricardo, súper talentoso este brother. De verdad que cuando lo conozco, o sea, básicamente nos conocimos en un casting para tocar en la iglesia. Nos conocimos en un casting y ahí fue donde lo llamaron a él, me llamaron a mí y lo llamaron a Piero. O sea, nos conocimos básicamente en un casting. Eso podríamos saber en la sección rítmica. Piero, si bien es cierto, es guitarrista, pero ese brother en realidad, con tal de hacer música, puede tocar claves, piano. Ese brother sí es súper abierto. Y cuando eligió tocar bajo, cuando dijo, oye, yo quiero tocar el bajo, y no te elegimos hoy, bravazo, puso todo de sí, y podríamos decir que es un bajo medio salserín, ¿no? Así súper sabroso. Pero, o sea, no es que Piero quería tocar el bajo, o sea, sino que las guitarras ya estaban hechas, ¿no? Por Mauricio. Y nosotros al principio, Wanderlust, al menos de mi parte, conversando con él, era como que, oye, hay que ser los dos nada más. Porque con todo el trauma de la banda de metalcore, el vocalista, o sea, yo no quería saber de nadie más. Yo dije, creo que entre los dos arreglamos el problema y todo. Cualquier cosa que suceda, ¿no? Más fácil. Mauricio dijo, oye, él es nuestro amigo, o sea, hay que incluirlo. Y ya, y le dijimos, yo la verdad, o sea, de hecho a Piero le costó un poco porque él es guitarrista. Encontró su lugar en el bajo. O sea, si bien es cierto, no es bajista, pero llegó a conectarse con, no sé, con el bajo y hacer lo que en algún momento habrá querido que algún bajista haga. Ya eso hace él ahora, supongo. Y hablando de las guitarras, full delays, reverbs y también unos toques super funk, diría yo. ¿Qué más? Post rock. Me lleva bastante el funk a mí y el post rock, el rock progresivo. Todo lo que son ambient notes o como música ambiental, se le conoce así, todo lo que es usar tres reverbs al mismo tiempo, usar dos delays al mismo tiempo, crear una atmósfera. Entonces en la guitarra sí me gusta hacer eso. O sea, usar efectos que no son propios de una guitarra, como un reverb que suene a teclado, ponte, o un delay que no se repita igual, que vaya variando. O sea, esos sonidos raros que de alguna u otra manera te transportan a un lugar. O sea, esos son los sonidos que al menos hemos querido incluir. Tanto en la batería, en la guitarra. Sí, dos, tres meses atrás alguien publicó y hablaba acerca de Wanderlust. Y hablaba, decía que para él el alma de Wanderlust eran las guitarras. Y es cierto, porque todo lo que hace, aparte de que es totalmente nuevo lo que hace Mauricio, es algo en realidad espiritual. Es algo que traspasa el hecho de tocar y punto. Hay algo que transmite bien fuerte. Y la música no es como que yo toque la tarola, un toque simple, a que toque con fuerza. Porque lo toque con rabia, va a sonar diferente. Y yo lo veo a este brother, o sea, para hacer la música que ha hecho, las composiciones que ha hecho. O sea, hay algo más que música. Claro. Hay algo más ahí. Siempre todos nos hemos esforzado en ir más allá de un sonido. O sea, la música no es un acorde, la música no es lo que está en un pentagrama. O sea, la música es lo que uno siente al escuchar un sonido. O sea, una persona que le gusta la salsa, al escuchar salsa, siente lo mismo que una persona que escucha rock y escucha una canción de rock. O sea, la música nosotros lo vemos como una sensación que uno siente al escuchar música. Y eso es lo que nosotros nos gusta transmitir, o lo que nosotros al menos intentamos transmitir en cada canción. Es un sentimiento diferente. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista a la banda, pero vamos a lo esencial, que son ellos, que es la música. Mauricio, ¿qué tema nos vas a presentar? Les presentamos, bueno, ahorita el primer tema del disco, Algo Especial. Es un tema para bailar, es un tema para disfrutar. Y si tienes algo especial por lo que celebrar, ese es el tema perfecto. We'll be right back. dado que hemos hablado del, para mí, del alma de Wanderlust, hablemos un poco del cuerpo, que es el disco, ¿no? Háblanos un poco del disco, cuántos temas tiene, y asimismo, ¿qué concepto han querido englobar? Porque, digamos, ustedes salen de una faceta de para, por así decirlo, y para colmo de género musical, tienen un año, sacan este producto a través, o sea, de un single. Ahora ya tienen un disco, ya es un armazón, ya es un concepto. Háblanos un poco de este concepto que lleva Wanderlust, esta producción Revixerit. Bueno, Revixerit es una palabra en latín que significa vida renovada. Y para nosotros, nosotros queríamos transmitir que este disco era como una nueva oportunidad para nosotros, ya que habíamos pasado por una etapa de tocar en una iglesia, tocar en una banda metalcore que al final no resultó. Y sentíamos que este disco era una nueva oportunidad para nosotros de volver a empezar. Y el disco engloba básicamente temas que son para bailar, que son para meditar. Nosotros nos esforzamos en que cada música y cada canción sea una historia completamente diferente. Pero todo eso resume a que el disco es como una oportunidad de hacer las cosas bien. De hacer las cosas espontáneamente y de hacer que todo valga, no solamente un esfuerzo de repente monetario de comprarse una guitarra, sino que sea un esfuerzo más personal, un esfuerzo ya sentimental que tú le pones a algo. Eso para nosotros es Revixerit. O sea, el disco es conglomeración de sentimientos encontrados. En el disco tú miras el disco, no la tapa, todo, pero detrás del disco hay, creo que, mucho amor, mucha paciencia, hay una oportunidad. Alonso, la mula, él ni siquiera, no lo conocíamos, escuchó la banda, compartimos un par de veces escenarios con él, con su banda, con Millones de Colores, con Ceci Monster, y una persona súper amable nos propuso, oye, hay que hacer el disco. Y pucha, o sea, yo veo el disco y no veo exactamente los temas. Sí, veo los temas, lo que hemos hecho, lo musical, todo. Pero veo más como que nuestra vida plasmada ahí. Cuando me mandaron la foto de que el disco ya estaba hecho, o sea, mira, ya está. Casi lloro, está en clase. Me puse a llorar porque, o sea, para mí fue como un bebé, ¿no? Como un hijo que finalmente, después de tantos intentos de que nazca o de que haya algo, o sea, resultó. Y de hecho nunca me había pasado eso con nada. O sea, bueno, es el primer disco que he hecho en mi vida, quizás. Y para nosotros es algo especial, sí. Y ese es el primer tema del disco, se llama Algo Especial incluso. Pero para nosotros es como una nueva oportunidad. Es más, va más allá de quizás de una producción, de una mezcla, de una masterización. O sea, para nosotros eso es lo mínimo. Yo quisiera hablar también de algo importante. Ustedes se han comprometido al 100% de la producción del disco, es decir, ustedes eligieron la tapa también. Conversando con Ricardo hablábamos de que acerquen las gaviotas, porque el animal que aparece en la portada es el esqueleto de una gaviota. Cuando hablamos con Ken Collard, que es la persona con la que decidimos hacer la portada, le explicamos acerca de que las gaviotas, o sea, para empezar, algo que a mí me llama mucho la atención es que cuando una gaviota va a morir, va a un lugar específico a esperar su muerte, y es como un pantano de gaviotas. Y una vez fui al sur, cerca de Cañete, Cerro Azul, y me metí a una parte de la playa donde habían esqueletos de gaviotas, y era como un cementerio de gaviotas. Y era como que las gaviotas van ahí a morir, o sea, saben que no mueren en cualquier lugar, sino van ahí específicamente. Por otro lado, cuando ellas vuelan, cuando ellas migran de un lugar a otro, vuelan en mancha y vuelan en el aire en triángulos. Y eso significa que son conscientes en grupo que las que se necesitan entre ellas para volar más rápido y para volar en una sola dirección. Y cuando una, mejor dicho, cambian de punta. Y eso significa de que ellos saben al mismo tiempo que ninguno es más importante que otro, sino que todos son uno, todos son un conjunto. Entonces, no, yo me puse a pensar cómo una gaviota, o sea, puede significar tanto. Y nosotros lo único que le dijimos a Kenko fue, mira, nosotros queremos que haya una gaviota en la portada. Y cuando nos preguntó qué significa Revixer y si elegimos Vida Renovada, pues para él fue como que la gaviota, el esqueleto es la muerte de algo, ¿no? Pero las plantitas que están abajo es como que la nueva vida que está retomando. Y eso es lo que transmite la portada y va perfecto con el nombre, que es una vida renovada. Cuando hablamos acerca de las gaviotas, para mí yo lo direccioné un poco en el hecho de que es un ave que Dios sabe a qué lugares habrá ido. ¿no? La vida que ha tenido, las cosas que ha pasado, ¿no? Y bueno, ahí está el esqueleto. Y yo dije, o sea, es una gaviota muerta. Wanderlust, ¿qué es? O sea, pasión por viajar, por ir por cualquier parte, no sé, perderte por ahí. Y lo mismo, o sea, creo que una gaviota puede explorar mucho, entonces. Sí, o sea, un buen ejemplo. Ciertamente esta experiencia es muy rápida, es muy vivaz. Háblanos un poco sobre este video que han hecho justamente para el disco, ¿no? Digamos de que este tiempo hay que aprovecharlo al máximo para que el disco siga teniendo esa vida que finalmente los ha llevado a consolidarse musicalmente hablando. Por el momento, porque yo estoy seguro de que para una próxima producción, espero estar hablando igualmente con ustedes, las cosas habrán cambiado muchísimo más. A Alonso García, que más conocido como La Mula, él nos propuso hacer el video. Él nos dijo, o sea, él en realidad fue una de las personas que apostó por nosotros y de hecho no nos había pasado nunca eso. Y él nos propuso hacer el video. Nos habló acerca de que probablemente que va a tener un tema parecido con lo de las gaviotas. Y ahorita, hace poco nomás hemos hecho las tomas donde salimos nosotros tocando. Pero hasta donde sé, creo que él también incluirá ciertas escenas de afuera. Y no sé, en realidad el video, quizá con nuestra banda anterior, éramos incluso hasta muy, muy, muy como que quisquillosos con eso del tema del video. Nosotros confiamos en el trabajo que hará él, ¿no? Que hará La Mula con el video. Confiamos en él, en ese sentido. Nosotros solo estamos poniendo en nuestra parte, que es aparecer tocando, pero al final el concepto lo mantendrá él. Y sí, va a tener algo que ver con la portada, creo yo. El videoclip también, o sea, de hecho yo estoy súper confiado de que va a ser un tranquilo. En realidad, o sea, estamos muy confiados de él, en realidad. Confiamos mucho en que él va a hacer un buen trabajo. Es un gran artista, es de verdad. Y además tiene, bueno, muchos videos que ha hecho, ¿no? Bien, ya vamos también llegando un poco al final de la entrevista, pero no quisiera despedirme sin antes solicitarles un correo electrónico de contacto. Asimismo, las direcciones en las páginas web o en las redes sociales que ustedes mantengan para que la gente escuche a la banda, ¿no? Que es. Principalmente tenemos Facebook, que es la primera red que creamos. Wanderlust Band, ahí estamos. Tratamos de contestar siempre lo más pronto posible y que la gente no pierda contacto con nosotros. Tenemos la ayuda de mi novia Diana, que siempre está ahí ayudando en copiando y tipeando a la gente, incluso yo también. O sea, la verdad nos esforzamos mucho en mantener un contacto con la gente bastante, bastante activo. Hace unos días recién, nos hemos creado la cuenta de Instagram, porque, no sé, vivimos cosas interesantes en realidad, paramos casi siempre juntos. Es necesario, ¿no? Estas redes, ¿no? Facebook, Instagram, Por ahora tenemos Facebook e Instagram. Nuestra música está en Bandcamp, pero también está en Spotify y en iTunes, Apple Music y en Deezer. Nuestra música está en todas las plataformas. Al menos sí, el disco está en todas las plataformas. Y si quisieran contactarse con nosotros, tranquilamente pueden escribir un inbox a la página de Wanderlust y nosotros vamos a contestarles en el menor tiempo posible. Bien, amigos, ya nos vamos despidiendo, pero no nos vamos a despedir más música de la banda. Para eso tenemos a Ricardo. Ricardo, nos vas a presentar un tema. ¿Qué tema nos vas a presentar, Ricardo? Bien, el tema que viene se llama Ready to Go. Y en realidad le pusimos ese nombre porque era el título de una canción que hicimos antes con la banda de metalcore. Y le pusimos eso porque en realidad fue un trabajo de los tres, ¿no? Piero, Mauricio, yo, mi persona. Y como que nos identificamos porque primero empieza como que tranqui, lento, de iglesia. Luego explota metalcore. Y al final hacemos un poco, no sé, cumbia, salsa. Hay un mix ahí, es un tema muy chévere para que, no sé, puedas volar, puedas, si estás feliz, estás alegre, chévere, o igual puedes disfrutar del tema. Svelti, svelti, veloci, piano, con calma, non va affrettate, Poi lo scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili, aspettatemi almeno un'ottantina d'anni, e scrivetele su un altro argomento, che sono il mare, il vento, un tempo, un sifone, un tram in ritardo, ecco, che non esiste una cosa più poetica di un'altra, Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro. Dalla tradizione Escuchemos ahora desde Chile a Lo Que Nunca Fuimos con el tema Otra Vez. Y bien amigos, estamos llegando a la parte final del programa. Ya saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook como Programa Mixtura Oficial. También escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. También pueden visitar el canal que tenemos en YouTube, donde hay una gran cantidad de videos. Cerramos esta edición escuchando desde Colombia a Rosy y los Nefastos con el tema Irreal.